Vivimos en un mundo en el que las redes sociales juegan un papel fundamental en la comunicación. Por ello, le invitamos a descubrir las estrategias para mejorar su comunicación. Tome dato. Tome dato. Es un aporte de Mix 92. Soy Héctor Alvarado. De esta manera iniciamos nuestra programación en Mix 92 con este importante dato. Buenos días. Hoy, operación o intervención mejor que cirugía. La palabra cirugía se aplica a la disciplina médica que se ocupa de la curación mediante operaciones, por lo que se recomienda no emplearla como sinónima de operación o intervención quirúrgica. Así, por ejemplo, analicemos esta oración. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se someterá en Bogotá a una cirugía de cáncer de próstata. Allí hubiese sido preferible: el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se someterá en Bogotá a una operación de cáncer de próstata. En el ámbito de la cirugía plástica, para la operación se emplean las expresiones cirugía plástica y cirugía estética según se trate, que están aceptadas en el diccionario académico, pero se recomienda que este uso se restrinja a este campo específico y no se extienda a las intervenciones quirúrgicas en general. Esta y otras producciones pueden ser descargadas en nuestro website www.mixradio.com.ve.